poco tiempo me queda para vivir. Siento que la vida se me va, ya no tengo las fuerzas de mi juventud. Ay, qué triste es la vida, parece un mal sueño, pero es la realidad. ¿Qué serán de mis hijos cuando no me vean llegar? Cuando no me vean llegar a mi humilde hogar. ¿Qué serán de mis hijos cuando no me vean llegar? Cuando no me vean llegar a mi humilde hogar. Hijos míos, no me lloren, no me lloren, la vida es así. Me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado la hora de partir, hacia donde todos tendremos que llegar. Hijos míos.